Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Ecuador Jazz 2016 se llevará a cabo del 10 al 26 de febrero en el Teatro Nacional Sucre en Quito. Participarán Hassan Jacón de Marruecos, Yusa de Cuba, Luciana Souza y Rosa Pasos de Brasil y New York Gypsy All Stars Club de El y Le Files and the Expressions de Estados Unidos. También actuarán grupos ecuatorianos como Paul Sánchez, Quintet, Ensamble Jazz Andino y Ecuador Encuentro Jazz. El festival es organizado por la Fundación Teatro Nacional Sucre. Internacionales. Brasilia. El largometraje animado brasileño El Niño y el Mundo del director Alex Abreu competirá en los premios Oscar 2016. En la cinta se narra la historia de un chico que vive con su padre y su madre en una pequeña casa en el campo. El padre abandona el hogar y se va rumbo a la ciudad grande en búsqueda de trabajo. El chico toma el tren y se va a descubrir el nuevo mundo donde vive su padre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.